Hola, hola. Ay, ay, ay. Leila Hamad. Hola, buenas. ¿Qué pasa? ¿Tú llamas casi desde el oriente? Sí, bueno, es lo más parecido del oriente que hay aquí en España. Exactamente, desde lo que era Granada. Oye, he estado buscando cómo se decía buenas tardes en latín, por eso que ha dicho de imponer el latín. ¿Y qué tal? Fatal, se me ha dado fatal. Yo creo que es ave tardis. Ave tardis. Yo creo que sí. Ave tardis, amigos. Ave tardis, amiga. Cuéntanos tú la evolución... En Yemen. En Yemen, mira, ¿qué? En Yemen se han quedado bajitos y con bigote. Claro, Yemen es un ejemplo de si los a través de los idiomas se puede ver, a través de las sociedades también. Bajitos y con bigote, de eso venimos, ¿tú crees? Pero saltan camellos como Los Ángeles. Claro. Camellos, exactamente, sí, es verdad, eso sí. No, pero ellos físicamente, los hombres se han quedado bajitos y con bigote, que además... Pues, chaparros, un poco chaparros. Sí, pelín. Chaparros. ¿Y eso por qué? Y delgaditos. Pues no sé. Los ecuatorianos y los peruanos, con cariño, también les pasa un poco, que son muy bajitos normalmente. Eso será por la alimentación, ¿no? Pues debe ser, porque se alimentan bastante mal. Con el cat este, pues se alimentan bastante mal. Bueno, bien, pero no se alimentan para crecer, digamos. En mi otra faceta de biólogo puedo decir que hice un estudio nutricional en Centroamérica. Vaya, o sea, pues me siento capacitado para hablar. Y tu pregunta es un poco ofensiva. Claro, es porque tienen unas condiciones de vida muy chungas. Pero no, bajitos no significa que sean que su cuerpo sea peor. O sea, puede ser... No, pero que evidentemente es porque están, porque no tienen mucho dinero y porque tienen una alimentación cuando son niños, que es una etapa crucial en la vida y en el desarrollo físico, cutrísimo. Bueno, pero ¿qué quiero decir? Que podría ser un éxito, o sea, que fuera mejor ser bajito en cierta con ciertos recursos alimenticios. Para si solo tienes conejos. Si solo tienes algunas cosas de comer, a lo mejor ser bajito te permite vivir más que ser más grande. Tengo que decir que son bajitos, pero son súper ágiles. Súper ágiles, súper flexibles. Yo no he visto nunca personas tan ágiles que suben arriba al monte, lo bajan, vamos, con una normalidad, una tranquilidad. Ya. Bueno, Reina, ¿qué más? Pues nada, la evolución en Yemen. De hecho, hay una broma que dicen siempre, que cuentan mucho en Yemen, que dicen que... Porque eso os lo he contado muchas veces, lo de Sanaa, que parece, entras por Babel Yemen y parece que entras en el periodo bíblico. Sí. O sea, que va a aparecer Moisés por ahí o Jesucristo. Y parece que la historia se ha parado. Y entonces hay una broma que siempre cuentan, que dice que baja Dios a la tierra y que va por los países y que no reconoce nada. Y que de pronto llega a Yemen y dice, ah, sí, esto lo recuerdo, está exactamente como lo creé, o muchísimo peor. Y es una broma que siempre gastan en Yemen, con lo cual, sí, pues yo... lo de la evolución, pues yo también lo comparto con Joan un poco, que es más bien cambio, y hay cosas que la evolución no tiene que ser siempre a positivo. Yo cuando hablas de Yemen siempre me imagino un solar. Un solar, pues no, solar. Para nada, son edificios enormitos. Enormitos. Sí, sí, sí, son edificios enormes y lo que pasa que sí, pues que te da un poco la sensación de que es un poco histórico eso, que no es de este tiempo. Oye, Leila, ¿y en el Islam, las culturas que cultivan el Islam, qué tal lo de la evolución, cómo lo meten? O sea, ¿es igual que aquí? ¿O vienen de las jirafas? No, yo no, la verdad es que no lo sé, yo no lo sé. La o sea, hay agrias polémicas como el catolicismo frente a los evolucionistas. Supongo que sí, pero no, la verdad es que no soy ninguna experta en el Islam, es decir. Ya, es interesante eso, a ver cómo es la postura oficial de la... Pero esto se dice antes y yo no me lo preparo. No, pero me digo, igual como no sé, el Islam a veces es igual te parece, o sea, hay gente que lo cree con bastante flexibilidad. Yo diría, sin conocerlo muy bien, yo diría que no apoyan las tesis de que venimos del mono. Pero, oye, los líderes religiosos islámicos. Leila, ¿te parece si ponemos un trocito de un telepredicador para hablar de esto de religión y evolución? Venga, ponlo. Venga, un momentito, se llama El Niño Mono. Vale. Que Dios no existe. Dicen que somos de la evolución. Dicen que somos parientes del mono. Dicen que somos de la nada. Bueno, pues lo dicen porque unos cuantos malditos, mentirosos, sábelo todo, inventores de falacias. Se lo han dicho a esa gente y ellos se lo han creído que son del mono. Pero quiero decirles a todas esas personas que están pensando así o que están diciendo así, que el mono y la mona producen monitos hasta hoy. La gallina y el gallo producen pollitos y los peces pedacitos, y que la nada no es nada. A mí no me trajo la cigüeña. Yo no soy de la evolución. Yo no soy pariente del mono. A mí me creó Dios en el vientre de mi madre. Dios creó a Adán a su imagen y semejanza. Increíble, increíble. Este niño es impresionante. Pero no es que venga del mono, viene de la verdulería. Es curioso, además, la mejor frase de todos es "y la nada es la nada", que es una frase bastante poética y que no encaja para nada dentro del discurso timorato, ¿no? Que está, pero bueno, chulo. Oye, Yemen, ¿qué más? Pues Yemen, poco más, o sea, no sé qué os puedo contar, pues eso, hoy he estado leyendo, hablando de la evolución, pero no de la evolución biológica. Claro. Estaba leyendo un artículo de un proyecto que han hecho en Yemen, que han dado un montón de dinero para enseñar a las tribus cómo se resuelven los conflictos y para intentar que tengan una justicia preventiva. O sea, yo pienso que el tío que ha decidido de financiar ese proyecto no tiene ni idea de cómo funciona la justicia tribal. O sea, que muchas veces se quieren imponer modelos de lo que se supone que es una evolución. Sí. Pero ni siquiera se fijan en qué es lo que, en qué quieren enseñar y a quién. En Yemen hay una percepción de estar en un momento de que otros países están más evolucionados o no. ¿Entre la gente? Sí, entre la gente. Es que depende muchísimo. O sea, si, por ejemplo, si tú hablas con cualquier persona por la calle y dices, pues he estado en Dubái, y ellos te dicen, ah, pues eso sí que es progreso y eso sí que es evolución y eso sí que es bonito. Sí. Porque ellos, pues claro, porque no lo tienen, atribuyen mucha belleza pues a esos edificios, a esa comodidad, claro. Y sin embargo no se dan cuenta que los monumentos que tienen y los edificios que tienen en su capital son patrimonio de la humanidad y no lo son, pues yo que sé, un edificio... Y que igual un ejecutivo neoyorquino que vive en Dubái se va a Yemen y le encantan, ¿no? Claro, pero luego sin embargo hablas con un hombre de tribu y no te cambia sus costumbres por nada del mundo, vamos. Ellos consideran que es lo mejor y el mejor funcionamiento de una sociedad se alcanza por medio de las normas tribales. No. En fin, un poco de razón te traen todos. Leila Hamad, mil millones de gracias. A vosotros. Y despídete de la audiencia, que ya hasta septiembre no volvemos. Audiencia, hasta septiembre. Perfecto, eso es ser responder a la pregunta. Adiós, guapa. Adiós, Leila. Hola. Pásalo bien.